fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la que en el medio de las circunstancias me da las fuerzas para permanecer. Es por la fe, que no importando lo que mis ojos vean, yo siempre en ti esperaré. Es por la fe que las montañas puedo escalar. Es por la fe que en tus promesas puedo esperar. Con fe levanto mis manos y me derramo ante tu altar. Palabras, los cielos se abrirán. Es por la fe que el cautivo ahora es libre y el enfermo sano está. Es por la fe que al pronunciar tu nombre, oh Cristo, los milagros suceden.